recordar el momento en que vislumbré que todo iba a descarrilar y descalzo salí a correr. El asfalto ya me quemó toda la planta de los pies, pero nunca me vio frenar si la estaba pasando bien. A la luz de la oscuridad todo parece virtuoso, un olfato que no juzga es curioso. Otra ruta que recorrer, otro escenario que pisar, en un micro o en un hotel, las mañanas saben igual. Para algunos es un café, para otros restos del bar, pero siempre sonriéndole, que acá no vale renegar. Un acorde tras otro y ya, suelto una melodía, y que de lo demás se encargue la vida. Cometí el error de acortar la distancia que me exige toda extravagancia, oxidándome detrás de bambalinas. Se encargue la vida.